Muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Revolucionaria. Llegué a este mundo para romper las normas, los esquemas, para generar el vacío necesario para reinventarnos. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Sahumadas, hay mucho humito acá, sagrado, que nos limpia de todas las vibras que traemos de afuera, porque también venimos con nuestras vibras externas y las ahumamos acá todas juntas. ¿Cómo te, qué te parece? ¡Hermoso! No, yo la verdad que me arden los ojos de la emoción. No, se te nota. Es que lo que tiene es como, a mí lo que me gusta del sahumo real... Sí. Es como que es una transmutación de dos elementos más, aparte de que uno ya con el humo y con este así, va ya con el aire, ¿no? Que sería como la representación cuando uno lo plantea así en un altar, pero tenés que invocar primero al fuego, que no, ¿no? Ya ahí traemos una fuerza que tiene ya su poder de por sí, y después trae a las plantas, o sea, con tanta sanación que viene directamente, o sea, de la pacha directo, ¿entendés? Así, y te viene, te limpia, bueno, está bien, un poco, a veces quedamos medio bamboleadas, nos ha pasado, ¿no, Moni? Ahí atrás de la nube esa que te vemos, y de un vidrio y de una nube, sí. Ahí está Moni, buenas tardes, Moni. Acá atrás el humo y también el vapor, porque se me pasó la pava. Así que también tengo... No, ya estamos acá en una especie de sauna místico. Sí. Definitivamente. Radial. Sauna místico radial. Ah, estamos así. Bien. ¿Viste? ¿Cuántas veces te invitan a hacer un sauna? Nunca. Bueno, muy bien, muy bien. Único. Solo aquí, en Traslasierra. Solo aquí. Es muda. Ay, qué felicidad, chicas, poder volver. Volvimos. ¿Qué pasa? Volvimos. Resucitamos. ¿Qué? Eso sí. De las cenizas. Es que las invernales. La luna llena y esto que no... ¡Pará, boludo! ¡Plutón mal! ¿Qué le pasaba? Cáncer nos tumbó, Leo nos revivió. Ahí está, es así. Es así, es la ley de la vida. Es así, no, bueno. No hay nada que hacer, todo es así. Tiene sentido. Me encanta sí. Porque ahora estamos en la resurrección. Sí. Y en plena resurrección es como que nada, el sol... ¿Qué pasó? Todo, el clima, cambió el clima, es como, bueno, es así. Bueno, la temporada del sol. Me encanta. ¿No? A Leo lo rige el sol y es como, claramente es lo que da vida a la tierra, nos entusiasma, nos da alegría. Vitamina C. Sí, D. D. D. Soy Susana. Siempre le dije que era mi blooper. D. La vitamina D, bueno, D. No, aparte, o sea, es como... nada, da alegría. Impensable. Da alegría. Es que sí, la gente en Londres, por ejemplo, es un lugar donde es donde más depresión hay, ¿no? Donde la mayor tasa de suicidio se registra en el planeta. Y es justamente porque tienen un clima que la mayor parte del tiempo es nublado, neblina, casi nunca ven el sol. Y eso causa, aunque no lo orgánicamente, causa depresión. Sí. Entonces, sí. Mal. Es necesario. O sea, es necesario para... Acá que para de 365 días del año. O sea, por lo general son, ponele... Unos 330 son soleados. Sí. Tenés unos 30 y pico de días pedorros, ¿no? Pero de repente cuando tenés uno, dos, decís, che, ¿qué onda? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Sí, me cambiaron la peli. Sí, sí. Bueno, nada. Por suerte, el sol está a está pleno, presente, divino, brillante, hermoso. Calentito. Ay, sí. Ay, sí, lo extrañábamos. Sí, sí. Por favor, no te vayas. Sí. Así que nada, felices de estar acá compartiendo este ritual radial que estamos llamando acá Muda. Con mis amigas, mis genias, que las amo, mis compañeras. No puedo más, Moni. Contanos. Y bueno... Recordémosle a quienes estén allí escuchando que como cada ritual en esta temporada 2022 de una horita nomás venimos comprimidas y más que intensas. Mal. Poné tu intención que sacamos una carta del tarot. Ay, sí. Eso ahí, poné tu intención hoy, viernes, cómo estás, cómo te sentís. El tarot algo nos va a decir a todos. Juntes, ¿eh? Sí, me encanta. Y escúchame, nos pueden mandar mensaje para que nosotros focalicemos un poquito. O sea, no me lo manden más tarde, porque después, más tarde, no voy a poder visualizar acá a hacer. Pero sí, manden un mensajito, tipo para... ¡Ay, pucha, las estamos escuchando! Oh, una manito, una cosa, cualquier cosa. Al 3544-576173. Bueno, también mensajitos pueden ser... Lo que pasa es, yo real... Voy a decir la verdad, no miro el teléfono mientras estamos en el programa, pero bueno, no, también nos pueden, tenemos Instagram, nos pueden mandar mensajitos a... Yo miro. Moni. Acá Moni, la secretaria. Moni, Moni es, no pueden todo estar, ¿entendés? Yo ni en pedo puedo... Bueno, pero estamos en Instagram, en Muda Programa Radial... Y también, bueno, nada. También el grito .88.5. También. Lo que te quede más a mano, bueno, podés escribir. No hay excusas. No. Cabezazo al teclado. Claro. Mal. ¿Qué cosa mandan? Una rayita. No importa. Ya está. Los invocamos. Necesitamos el reconocimiento de nuestro público. Claro. Ah, es que lo loco. Lo loco es que sí. Tenemos un montón de oyentes. Y lo peor de toda la situación es que dicen, ay, les estaba escuchando. Pero mándenos una cosa. Un punto. Esto es una comunidad, necesitamos interactuar con ustedes. Sí, que nos gusta aparte, nos hace sentir así como dinámiques. Sí. Bueno. Así que bueno, aquí vamos a hoy estar hablando un poquito ahí con el sincronario maya de este día que pasó ya, o sea, estamos en año nuevo. Claro, estaríamos en el tercer día del año nuevo, sí, el 26 de julio es el día ahí... En realidad elegido gregorianamente, puede variar entre la última de julio y la primera de agosto porque tiene que ver con la estrella Sirio alineándose al poniente también con nuestro sol. Perfecto, ahí le vamos, después le metemos con todo, ahí con el maya. Vamos a estar hablando de Leo, que Leo. Bueno, nuestro... No sé qué decir, no voy a decir nada. Leo al cuadrado. Y después vamos a hablar un poquito de Saumo, porque bueno, es una de nuestras terapias que aplicamos cada programa. O sea, acá nos ahumamos, es sí, así. Es cierto. Y invocando a este elemento aire que es tan hermoso y que de verdad ayuda un montón. A veces, muchas veces no sabemos cuántas cosas vienen de afuera con el simple hecho de que esté soplando el viento y que agosto es el mes de los vientos. Sí, entonces verdad. Vamos a tenerlo ahí, vamos a traer cómo se haría como un ritualcito así de saumos y vamos a hablar un poquitito de plantitas para usarlas e invocarlas y aprovechar y chupar más, ¿no? Lo que esa planta viene a hacer. Cuando siempre uno trabaja con la conciencia, con la intención, todo tiene mucho más potencia, ¿no? Así que bueno, nos vamos a meter ahí con eso en un rato. Así que bueno, vamos con un poquito de musiquita para así empezamos. Cacho, ya. Me encanta. Encendir a las estrellas que iluminan. corazón automático. Estratosfera. Con ustedes, mi astróloga. Bueno, hemos llegado. Como que me siento trabajando con ET. Ah, sí. Como que me siento. Siempre me han dicho algo parecido. Como que algo así. Bueno, no sé por qué. Será porque soy pisciana. Siempre. Sí, seguro. Siempre estamos en otro planeta. Sí. Y está bien, está bien. Menos mal, porque la verdad, como vienen las cosas en este, no, mirá. Para, déjame en dónde estoy. Déjame en el mío. No, bueno, Moni. Hay equipo, vamos. Ah, está. Bajen el mundo que me quiero bajar. Eso está pasando últimamente. Chica, no quiero. Si hicieran más casas a los pisianes, el mundo sería otro lugar. Otra, sí. Más armónico. Sería un meme. Claro. Divertido seguro. Ay, bueno, contanos todo, por Dios. Hoy vamos a hablar, ya empezamos hablando, sí, del Sol, de Leo, que arrancó la semana pasada, el viernes pasado. Y justamente ayer tuvimos la luna nueva en el signo de Leo, ¿no? Sí. Todo está súper leonine. Hola. Sí, aquí. ¿Qué sabré qué decirte? Entonces, bueno, vamos a hablar de esa energía, ¿no? Ay, me encanta. A ver qué pasa, cómo, qué es lo que vamos a ir vibrando, ¿no? Bueno, hablamos un poco de esto, ¿no? De todo lo que genera de por sí el entusiasmo de la energía leonina, ¿no? Un signo regido por... Y alrededor de mí gira todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, como también mi luz, como bien lo dijiste, una luminaria, mi luz los ilumina, ¿no? Para que exista vida en todos ustedes. ¿Bien? Exacto. Entonces, es un poco desde lo que sería la forma, ¿no? La morfología de la luminaria o de la estrella del sol, que entendemos un poco la base de la energía leonina, ¿no? Mm. esta cuestión de sentirse como esto, ¿no? El centro del universo, o atraer de por sí todas las miradas aunque no se lo propongan. Sí, sí. Son personas que tienen la capacidad de atraer, o sea, entran en un espacio y automáticamente llaman la atención. Y muchas veces en su baja vibración, aunque ellos mismos no perciban que ya naturalmente llaman la atención, hacen cosas que llaman la atención, o hablan mucho, muy alto, hablan muy alto, se ríen muy alto, se visten de manera extravagante, también de acá viene como esta cuestión a lo Moria, ¿no? Como sí, los brillos, los animal print, los peinados estrafalarios, ¿no? Como una vestimenta llamativa, un estilo llamativo de por sí, como también en su más elevada expresión, todo lo que significa el ser creativos, ¿no? Es como, ok, yo voy a llamar la atención, pero desde este lugar que es mi esencia, y acá viene el órgano que rige a Leo, que es el corazón, que justamente es por ese órgano y por esa emoción que se rige Leo. O sea, todo lo que sale de mi corazón yo lo quiero expresar hacia afuera para que las personas y los que me rodean vean ese brillo que hay en mí y lo reflejen en ellos para sacar su brillo personal. ¿Sí? Entonces, esto cuando hablamos del brillo, ¿no? Más allá más literal, ¿no? Sí. Hablamos también de justamente lo mejor de mí, ¿no? Entonces, esa parte se expresa la mayoría de las personalidades leoninas desde lo creativo, ¿no? Expresiones artísticas, ¿no? También el teatro, ¿no? Porque obviamente el teatro ya plantea lo que es un escenario y yo atrayendo todas las miradas, o sea, sí, es el lugar privilegiado para una energía leonina. Pero como también puede ser cualquier otra expresión artística en donde esa energía puede inspirar a los demás una emoción, puede inspirar un pensamiento, puede inspirar el deseo de yo también expresarme de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, y todo esto obviamente entra en la controversia de la energía leonina de cuando quieren, ¿no?, recibir esa aprobación, esas miradas, ese reconocimiento, y hacen su trabajo creativo desde la aprobación de qué es lo que el público quiere ver, a la diferencia de qué es lo que mi corazón y mi esencia realmente quiere expresar, y es única y diferente, ¿no? Acá entramos en la comparación con su opuesto complementario, que es Acuario, ¿no? Ambos son únicos y diferentes. Ambos se justamente comparten algo que es el ego, ¿no? Un poco Acuario desde el ser parte de una horizontalidad y Leo de sobresalir de esa grupalidad, ¿no? Entonces hay un ego compartido, pero que ambos necesitan de la comunidad y a su vez ambos son únicos dentro de esa comunidad. Exacto. ¿Bien? Entonces Leo lo que tiene de particular es que cuanto más se conecta con lo que realmente su esencia y su corazón, que es esto que me comentaste fuera del aire, ¿no? O sea, su identidad, quién realmente soy, sin importar, ¿no?, lo que el público quiere oír de mí o que las miradas aprueben de mí, es donde realmente está ese brillo con el cual ciertas personas se van a identificar. Entonces, obviamente, capaz no se identifique la masa total, ¿no?, lo popular, a veces sí, pero sí, a veces es como un grupo, un nicho que dice, ah, yo me siento identificada con este aspecto, con esta expresión, ¿no?, con este mensaje, con esta forma de ser. Sí. Y ahí es donde genera sus admiradores, por decirlo de alguna manera. Y es donde realmente brilla, porque mientras tanto es como simplemente, bueno, esto, un receptáculo de lo que los demás quieren ver de él. Y ahí sí, es donde no está en su más alta vibración. Está en su más baja vibración, que es el egocentrismo. Claro, claro. No es desde el centro, sino más bien desde lo que irradia y los otros quieren mirar. Claro. Como reflejo, más exacto, que nada. Sí, sí. Mm. Lo que, bueno, esto, llenar mi ego. No inspirar a otros, sino satisfacer mi propio ego. Perfecto. Igual me encanta, sí. Sí, igual yo porque desde este lado leonino me pasa que a veces, uno muchas veces te pasa esto que, no sé, hay gente que está esperando otra cosa, y vos lo mirás y dices, pero no, es tu flash, ¿entendés? Como muchas veces pasa, sí. Como, somos personas normales. Claro, no, sí, obvio, sí, tal pero, cual. Pero sí. Pero bueno, es eso mismo, o sea, Leo, mientras más se permita, ¿no?, expresarse desde su corazón, su esencia, por eso también a mí me gusta decir como que también este eje Leo-Acuario también es el eje del amor, ¿no?, porque Leo, en lo vincular, que esto lo hablamos, ¿no?, se entrega con todo, su corazón, a lo pasional, digamos, pero pierde el raciocinio en el vínculo. En cambio, Acuario es como, ok, me vinculo, pero desde la lógica y desde este lugar de la equidad, ¿no?, porque siempre Acuario está buscando la igualdad, pero quizás no siempre se entrega con el corazón. Entonces, acá es donde entra en juego esto, o sea, mente y corazón, para poder conseguir un vínculo en donde realmente ninguna de las dos partes salga perdiendo, ¿no? O sea, es como, hay que entregar el corazón, pero también utilizando la lógica y la mente en esa entrega. No sin lógica, no amar con locura, digamos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Moni, ¿qué está diciendo? Nada que ver. Pero bueno, esto, volvamos un toque a esto de que hubo luna nueva. El jueves, ayer. Mal, vibrando, vibrando la luna. Estamos en la luna nueva, sí. Que fue ayer, por lo tanto estas dos semanas vamos a estar un poco resonando en esa energía, que si bien es luna nueva, o sea que es más hacia adentro, no es expansiva como la luna llena, es una luna de inicios, ¿no? Toda luna nueva es planta una semilla para un periodo de 6 meses. Exacto. Que en este caso tiene que ver justamente con iniciar algo que tiene que ver con un proyecto creativo que tiene que ver con una forma propia de ser también, ¿no? Entonces es como reconocer realmente cuál es mi identidad, esto que estamos hablando, ¿no? Más allá de lo que los otros quieren ver de mí o lo que yo he mostrado a los demás de mí, sino realmente con qué me reconozco a mí misma y desarrollar algo en donde yo pueda expresar esa esencia. Y esto parte también en cuanto a los aspectos que estaba la luna en el día de ayer con Leo. Hay un impulso, sí, porque estaba muy bien aspectada con Júpiter, que es la expansión, el crecimiento, la confianza, porque Leo también es un signo de la confianza, ¿no? Es como, voy hacia ello, ¿no? Ah, me va a salir bien. Sí. Y Júpiter le está haciendo un buen aspecto en un signo de fuego también, que es Aries. Sí. Entonces es como, sí, dale, va, confía que va por ahí, va, ¿no?, por ahí. Sí, confía. Pero, claro, pero bueno, y esto acompañado de esta gran conjunción en Urano, de la que venimos hablando. Ahora nos vamos a meter un toquecito para... Claro, que bueno, es como esto, el puntapié del cambio, ¿no? Todo lo que venimos trabajando en nuestro aspecto taurino de nuestra carta con los eclipses del año, es como, bien, ahora se empieza en una tensión, ¿no? Es como, bien, escuchá tu corazón, hay algo que está latiendo, que está palpando, que querés empezar a dejar de hacer de una forma, o bien te viene resonando una situación que es como, esto de por sí tiene que cambiar, porque lo vengo haciendo igual hace años y me cuesta dejarlo de hacer, o que pase de esta forma, pero realmente ya no me está haciendo bien. Y es como decir, ya sé, el chocolate me hace mal, pero me re gusta y no lo puedo dejar de comer, pero te está haciendo mal a los intestinos, al hígado, o sea, sí o sí lo vas a tener que dejar de comer. Y esto es la vibración que se siente ahora, o sea, hay algo que tu identidad te está pidiendo reformular, cambiar, y que va a venir a través de esto, ¿no? Pues ciertas frustraciones, ¿no? Porque es como, bueno, dale, lo voy a cambiar, pero a su vez la realidad es como que te pone algunas ralentizaciones en las situaciones, como sí, bueno, pero pará, y es como, bueno, pero sí, voy con todo el impulso, sí, bueno, pero hay cosas que tienen un tiempo. Entonces, el cambio está favorecido para que vaya, pero hay que ir con calma. y en el alrededor sí van a sucederse situaciones que van a, digamos, desbordar, ¿no? Cambiar involuntariamente, porque si nosotros no lo hacemos por voluntad propia, van a suceder hechos que es como ¡prum! Te sacó de ahí. Claro. O sea, es como, listo, esto no va más. Y es como, ah, ok, me quedé en bolas en este lugar. Entonces, a partir de ahí es donde usamos nuestra creatividad leonina, ¿no? Nuestra creatividad para crear una situación nueva. Perfecto. Un hábito nuevo, una relación nueva, un trabajo nuevo, ¿no? O sea, empieza, y es donde acá empieza nuestra energía creativa, a partir de este desapego que va a venir de forma irruptiva y que en estas dos semanas, como vamos a estar con energías más tensas, más intolerantes, más impacientes, eso va a acelerar ese proceso de cambio. Perfecto. Wow, boludo. Muy forge. Sí, ¿qué te pasa? Pero bueno, en realidad, ¿qué te pasa? Calmate, ¿entendés? O sea, pero está bueno. O sea, viene como un movimiento que no lo podés, ya es inevitable. Es inevitable. O sea, es inevitable, pero a la vez está bueno, porque lo que veo esto de lo que decís, como bueno, con este fuego leonino, con esta cosa que bueno, pero vamos. O sea, que lento también... pero seguro. Exacto. Sí. Así que, bueno, es así, es momento de cambios. Sí, también esto, volvemos al mismo tema de que hablábamos de la identidad, ¿no? Sí. También encontrarse con uno mismo muchas veces nos cuesta, nos a veces encontrarse, viste, hasta con el propio espejo, ¿no? Es como tipo para, no sé. Entonces como esa cosa que nos vamos auto boicoteando, sí, en nuestra propia evolución. Super. Sí, sí. O sea, ahora ya no nos queda mucho tiempo para todo. No, tipo, ahora es... Dejamos de evadir, se llama. Sí, sí, momento de valorarse. Sí, y sí, momento sí, de sentirnos orgullosos, que eso es una energía muy leonina, de nosotros mismos. De sí, lo que hacemos bien, de lo que nos reconocen los demás y que muchas veces... Ah, ¿te parece? No sé si lo hago tan bien. Y te lo está diciendo todo el mundo. Como, sí, eso está re bueno lo que hace. Ah, sí, bueno, no sé. Bueno, sí. Enorgullecerte de esos dones y va por ahí... El potencial que hay que darle energía. Dale, invocamos eso, por Dios. Claro que sí. Por favor, Moni, ¿qué vamos a hacer? ¡Pará! No. Y mira, bueno, para cerrar un poco en sintonía de lo que estamos hablando, este bloque, vamos a saludar al Chulo, que envió un sticker ahí a la... ¡Hola, Chulo! A la difusión, corazón con el patrullero prendido fuego. ¡Me encanta! ¡Ah! Un buen ejercicio para la temporada de Leo. Y Mora nos escribió. Ay, mi amor, te quiero, amiga. Dice, acá estamos re en una. Bien. Escuchándoles. Abrazo, Domingo y Mora, con un sticker de abrazo súper divino. Amores, los quiero. Así que ahí vamos poniendo mis la amigues. Intención sí, en yo la cartita. Quiero saludar también a mi amiga Poppy, mi amiga del alma, de toda la vida, que hoy es su cumpleaños y bueno, nada, mi hermana Leonina, tranqui. Así que nada, también ahí saludos a mi amiga, hermana y amor. Así que nada, qué bueno. Qué bueno que tenemos mi astróloga. Mal, o sea, no puedo más, la quiero abrazar encima que no tiene suéter de osito, no puedo más. Muy, muy abrazable. Bueno, muchas gracias por toda la data. Tranqui. Calmate un toque, ¿entendés? Sí. Porque no sé si puede la gente entender todo lo que estás diciendo. ¡Es muy fuerte! Bueno, va a pasar, aunque no lo entiendan. Después, eso. Cuando sean grandes me van a entender. No, también es eso. Como que a veces no nos damos cuenta de que estamos vibrando en esa realidad. Es verdad. Viste que a veces estás en una donde dices, che, no, me está pasando medio lo que está diciendo esta... No sé qué le pasa. ¿Viste? No, la astrología no tiene nada que ver. No. Pero es muchas veces pasa cuando empezás a indagar más en la astrología o a meterte o a empezar a escuchar, ¿no? Esto que vamos nosotros desglosando, ponerle en estos programas o con cosas que vas leyendo, no sé, yo en Instagram o en cosas. Vos decís, che, pará, esto que... real lo siento, pero ¿por qué no? Ah, me cuesta tanto. A veces está buenísimo desde la conciencia poderlo laburar, ¿no? Bueno, no querer evitar el cambio o no, que muchas veces es más fácil y cómodo. No, bueno, listo, está pasando, lo integro, tratar de integrarlo y acompañar la oleada te la hace surfear un toque más, ¿o no? Totalmente. Así que bueno. Nos vamos con un poco de musiquita, porque, y por Dios, y que no canten, porque más data no podemos. Porque ahora después sigue la Moni, que no trae todo. Uf, ya está. Volvimos después a ese lindo afrobeat. ¿Qué era lo que escuchábamos? Ay, se llama Moito Cabalá. Se llamaba Lugar del Sol, ¿no? No me ha dado la portuguesa, que no me sale ni en pedo. Pero el lugar, el sol. No, divino, ¿viste lo que es? Me encantaba, era como para bailar. Divino. Sí. A mí me encanta el afrobeat. Sí, es un ritmo muy copado. Sí. Bueno. Ah, Moni. Bueno, sí, les voy a contar. Todo quiero que me cuente, ¡dale! Les voy a contar. Bueno, este nuevo año maya, que le decimos anillo solar, porque es la vuelta al sol, ¿sí? Es luna autoexistente roja. Para quienes saben un poquito más, el número de Kin es 69. Perfecto. ¿Sí? El autoexistente se corresponde con el tono lunar número 4. Sí, para que se entienda, ¿no? La palabrita luna es el dibujito rojo. Sí. Y autoexistente tiene que ver con el número 4 de los 13 tonos lunares. Es el que se posiciona allí. Perfecto. ¿Qué es la luna? Hablamos alguna que otra vez, ¿no? Sí, sí. Aguas, sí. Las aguas universales, las aguas cósmicas, todas. ¿Sí? Desde el plano aquí, quizá más inmaterial, que experimentamos, como las emociones. Es todo el mundo astral y es todo lo que fluye, es toda la vida que fluye. Sí, recordemos que nuestra agua aquí en nuestro planeta ha venido del cosmos, ¿sí? Uh-huh. Entonces es esa representación del agua como uno de los elementos, de los 4 elementos fundamentales de la existencia. Así que es ese poder de ese agua moviéndose, fluyendo y sí o sí purificando. ¿Sí? Tranqui. Porque es esa su función, así, inherente a su existencia, ¿no? Así que lo que primero que nada podemos deducir es que tenemos que fluir. Este año es para fluir, para no estancarse ante cualquier escollo, pelusa, piolín. Hay que fluir, hay que moverse. No queda otra. No podemos estancar el agua no se detiene. Exacto. ¿Sí? En eso es muy similar todo lo que vamos diciendo. de que el cambio es absolutamente inevitable, es parte de la vida, es parte de este fluir de lo que esta luna autoexistente nos trae para todo el anillo solar. Perfecto. Lo del autoexistente, metámonos ahí, porque sí, como que eso es difícil. ¿Qué es lo que pasa con el autoexistente? Justamente es el primer número de los 13 que planta una estructura a la vez. Bien. ¿Sí? El 1 es inmóvil, el 2 polariza, el 3 recién mueve, el eléctrico empieza a vincular y en el 4 tenemos una base, ya son 4 los puntos. Perfecto. Tenemos una base, entonces por eso digo, hay que moverse, ¿no? Como base hay que entender que todo es fluidez. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra forma? Porque es para eso el autoexistente, define la forma y mide. Es justamente determinar por dónde y correr lo que no, ¿sí? Encontrar ese dónde en una en entender que es una nueva estructura que viene de fluidez. Exacto. Por eso es esto como un poco, bueno, entregate al cambio. Si podés preverlo o más o menos intuirlo, prepárate para poder fluir con el kayak, con el casco puesto. Claro. ¿Sí? Y no, si no, bueno, entregate nomás a la marea. Pero el cambio va a suceder. ¿Y como, se va? Lo pienso un poco como un río, ¿o no? Sí. Porque es como algo como un agua, pero también con estructura, ¿no? Como algo que, más contenido, más allá de esto de la estructura, a diferencia de un océano, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué sería? A ver, para entenderlo mejor. Porque la luna sería de los arquetipos solares, energía activa, ¿sí? Mm. Y el autoexistente, que da forma, que define, que mide hasta dónde, ¿sí? Es lunar. Es una energía femenina, es una energía pasiva. Perfecto. ¿Sí? Para que se interprete mejor. Todo esto está regido, el propósito de la onda encantada que compone, o sea, el número uno que está, es el enlazador de mundos. Y es el poder de la muerte. Y es un arquetipo blanco que viene a concretar y refinar, ¿sí? En esto es que pasamos la guadaña en todo lo que haya que morir, sí o sí. Sí. Morir, cerrar, ¿no? Cerrar ciclos, cerrar vínculos, ¿sí? Deshacerse de vínculos, sobre todo. y sí, y también en esto de la diaria, ¿no? En la diaria, lo tóxico, ¿sí? En la diaria hablaríamos de lo tóxico. ¿Y cómo es el año? ¿Sí? Yo invito a que de alguna manera hagamos estos decretos que les voy a contar. Porque bueno, sí, hoy, que recién arranca el año, que venimos igual de nuestros propios procesos, por ahí olemos, intuimos, sabemos más o menos en qué cajones están guardadas estas cosas que es necesario ya eliminar, ¿no? Entonces es bueno por ahí decretar, porque va a ser un proceso, ¿sí? No va a ser de un día para el otro. Y va a venir también a través de las trabas, de los miedos, de las cosas que dejamos debajo de la alfombra, ¿no? Uh-huh. Y por toda la fuerza que tiene, por ser autoexistente también esta luna, es que se nos va a aparecer sí o sí. De linda o de fea manera, va a aparecer frente a nuestras caras lo que tenemos que finalizar, sacar de nuestras vidas para generar ese nuevo espacio de fluir, ¿sí? Entonces está bueno decretarnos que somos nuestro propio vínculo con nuestro ser. En esto también de entender cómo albergarnos a nosotros mismos en momentos de fluidez también, ¿no? Porque no somos fijos, pensamos que somos de tal manera, viene una situación y nos pega de forma que, ay, pero si yo no soy así, ¿no? ¡Ay, qué pasó! Empezar a fluir en ese sentido de que también es fluidez nuestro ser. Abandonar todas las relaciones tóxicas. ¿Sí? Tranqui. Decir, tengo el poder de cambiar mi vida, ¿no? Como empezar con esos decretos, porque no los vamos a ver hoy, pero va a ser el proceso del año. Está todo el año acompañándonos para lograrlo en la medida en la que estemos necesitando también, ¿no? Para nuestro aquí y ahora. Siempre hay lugares más profundos a donde ir, pero bueno. Sí. A veces son cosas igual súper simples, ¿eh? Sí, también. Sí. No, ya con el decreto, aunque no lo creas, o sea, si vos ya empezás, o sea, ahora después no vamos a meter con el saumo, ¿no? Pero el saumo de manera como muy sutil empieza a limpiar y de repente te das cuenta que, bueno, en esa limpieza se fueron personas. Entonces decís, ah, pará, bueno, es lo mismo que estás diciendo vos, o sea, en algún momento, aunque no quieras, eso va a decantar. Entonces, esto mismo, ¿no? Ser fluidos con los movimientos que nos vienen de afuera incluso. Porque sí. A veces, pero con la intención y con esos decretos, uno inconscientemente ya está plantando esa semilla, sí. ¿No? De a poquito, sí. Ah, pará, no, autocuidado. Sí, bueno, cuando empezás a plantear, no sé, ¿no? A mí me pasa sí. Mucho que es una palabra que la uso, autocuidado. Cuando empiezo con eso, digo, pará, de repente empiezan a pasar estos movimientos de que nos van a hacer que el autocuidado lo planteaste como decreto, sí. Aguántatela. Sí. Otro decreto importantísimo ahí para atravesar el año es conectar conmigo. Es mi solución para todo. ¿Sí? Leonino eso. Muy leoniné. Mi oportunidad es ahora. Ya. ¿Sí? Mi oportunidad es ahora. Mi conexión conmigo mismo es ahora. Soy consciente también en ese decreto de que mi poder crea vida. ¿Sí? Uh-huh. Mi poder crea vida y mi poder crea mi vida. Uh-huh. ¿No? Como entrar ahí en ese espacio, en ese lugar en el que somos dueñes de nosotras mismas, por más que no nos guste esa palabra, ¿no? Sí. Como que a la vez las situaciones van a venir a hacer que dejemos de escapar de los lugares donde no queremos mirar, ¿sí? Va a ser muy así, va a ser muy para eso este año y sobre todo entender que está disponible la energía para dar ese vuelco, para hacer ese cambio, para terminar con lo que haya que terminar. Está disponible. Ya. Conectémonos con eso, dejémonos de hinchar, ¿no? O no. Uh-huh. Es como esta cosa que habla, más allá de que digamos leonine, ¿no? Pero es como, volvemos al mismo tema, ¿no? Como cuando hablamos de los rituales y a veces se habla del ritual del amor propio, ¿no? Del merecimiento. Como, bueno, nada, aceptarnos como eje de nuestra propia vida y a partir sí. De ahí se irradia y se expande nuestra energía. Es como, me parece fundamental poderlo, endiablar, ¿no? Esto como, sí, que tiene lo del leonino, como de lo del ego que hablabas, que estuvo muy interesante esto que planteabas. Digo, es como hacernos, ¿no? Poder abrazar eso que somos, sea lindo o feo, ¿no? Para poderlo integrar y aceptarlo y hacerlo, nada, en voluntad al crecimiento, a la evolución. Este y año que no va por otro lado sí. Que por nosotros mismos. O sea, sí. No queda otra. O sea, no podemos hacerlo. Ah, tipo, no, no está en otro. Nada, la solución de nuestras vidas siempre está en nuestras manos, en lo que queremos, en lo que deseamos y en lo que, con esto, como con decretos, ¿no? Desde inconscientemente, porque muchas veces decretamos desde el inconsciente. Sí. Por eso está bueno. Todo el tiempo. Mucho. Entonces esto, como tipo, pará, desde el inconsciente estoy planteando algo, desde el consciente estoy haciendo otra. Bueno, nada, integrar esas dos energías para poder evolucionar. O sea, sí. Y desde ahí darnos, ¿no? Esta de lo de la generosidad que tiene lo leonino, ¿no? También, como bueno, dar lo más lindo, lo más puro, lo mejor que uno tiene de adentro, hace que vuelva, o sea, es inevitable. Sí, el consejo, ante todo, las dudas, los miedos y la destrucción son el trampolín para el cambio que necesito, ¿sí? Sí. Lo que se presenta de esa manera se va a presentar así, porque el enlazador de mundos es eso. Y tenemos ahí a la luna para subirnos en ese cambio, en esa fluidez que nos purifique. Me encanta. Crecí pensando cosas que desaprendí, viajando, yo crecí viajar reconocí y comprendí mi raíz. Cuando extrañé, cuando lloré, nos valoré y quise volver. Fui al monte, al mar y al horizonte. Fui al río, al llano, al castillo. Fui donde nace lo que soñamos, que es donde nace nuestro relato. Reconocí y comprendí mi raíz. Es la confianza que hay en mí para crear, para creer. Acá volvimos a prender nuestro sahumo porque, o sea, es así. El humo se va, ¿no? Uno, lo que hace el humo es limpiar, Moni. O sea, es así. Es acá estamos invocando a este elemento que es el aire, que nos, con ayuda del fuego y con estas plantitas que vienen de la tierra, a limpiar, a sacar. Es esto que decíamos, ¿no? El aire limpia. Pero a veces, como esto que hablábamos hace un ratito, en agosto vienen los vientos. Los vientos vienen de otro lado. Y a veces nos traen cositas que no son nuestras, que se quedan. Muchas veces se traban en nuestras partes, en el pelo, ¿no? En la cabeza. Pero vamos a una cosa más profunda, que es el antiguo ritual del sahumo, ¿sí? Que es un ritual de limpieza que consiste en quemar estas hierbas, ¿sí? Para que la energía circule. Vamos a tener en cuenta que los espacios, ¿no?, donde uno habita, absorben la energía de las personas que transitan. No sé, viene alguien a visitarte y te diste cuenta que estaba medio como, che, que estás en una... Bueno, sahumar, prender, chao, sahumo, sahumo. Hay que sacar. Sí. ¿Por qué? Porque estos espacios se quedan con las palabras que se dicen, ¿no? Con los objetos que quizás están rotos y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, está bueno, a veces, de vez en cuando, prender un sahumo, ¿no? Y hacerlo con esta intención de limpieza, de que circule, ¿no? Pero primero, lo que primero tenemos que hacer, sí, ante todo, ¿no?, antes de ponernos a sahumar, es limpiar. Porque la mugre... No da. No da. O sea, la mugre, lo único que hace es llamar a la mugre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acomodar nuestra casa, ver esto de los objetos que no que están rotos, ver que, o sea, dar espacio a las cosas nuevas. Entonces, cuando uno está en esta, que uno dice, bueno, chava, para, estoy sintiendo como que hay una necesidad de sahumar, pero si lo vamos a hacer desde la intención y con todas nuestras ganas, primero hay que limpiar, barrer, ¿sí? Es como muy importante. El sahumo es un ritual sagrado de culturas ancestrales, en la cual necesitamos, ¿no?, primero un cuenco de cerámica que sea resistente a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es la brasa de esas plantas, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacerlo con un cacharrito pedorro que tenemos en casa, con una lata de arveja que te compraste en el súper. Sí, se puede. Olvídate, eso no es lo importante. Lo importante es la intención, como siempre que hablamos acá. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a hacer es una limpieza para sanar nuestro cuerpo físico y nuestra alma. O sea, realmente, el sahumo, las plantas vienen a limpiar. Principalmente porque las plantas son parte esencial de la sabiduría de la tierra. Todo lo que nos regala la posibilidad de transformar la vibración de los espacios para poder atraer el amor, la calma y la claridad. Lo otro que también vamos a necesitar, y que por eso ya voy a hacer como una especificación más grande, son las hierbas con las que vamos a trabajar, que pueden ser tanto plantas secas como resinas, maderas, polvos, ¿no? Ahora nos vamos a meter un poquito más en eso. Y lo tercero, fundamental ante todo, es la intención, ¿no? Entonces, ya ahí el sahumo va tomando su color. Vamos a hablar de plantas, voy a tratar de meterme en plantas que son fáciles de conseguir, pero igual, o sea, ahora está muy en auge este tema de la limpieza con sahumos, así que hay un montón de plantas que se pueden conseguir, no es algo imposible, ninguna de todas estas plantas de las cuales yo me voy a referir, pero igual, viste, a veces el romero te lo encontrás en cualquier barrio, sí, hay la viejita, una pamachita que tiene ahí una plantita de romero. El romero principalmente es de limpieza, de purificación, nos protege del mal, de la envidia, ¿sí? Despeja, o sea, el romero es para eso. La salvia blanca es para transmutar, listo, ya está. ¿Querés cambiar algo? Prendemos salvia blanca. Laurel es protectora, purificadora, principalmente nosotros ya hemos hablado del laurel como muy específicamente porque es una planta que atrae también como el triunfo, ¿no? Es como el símbolo del triunfo. Si queremos trabajar en eso, como más en la parte más de que, bueno, quiero visualizar algo y traerlo, ¿no? Para la bueno, el laurel. La lavanda es una planta que también se consigue en cualquier lado, lo mismo que el laurel, ¿no? Es una planta que ya trabaja más sobre la calma, la limpieza, la relajación, porque es es un protector psíquico. Atrae la felicidad, el amor, la calma, ¿sí? Siempre es buena como amuleto, ¿no? Entonces, incluso hasta tenerla en el bolsillo, siempre es una planta que nos ayuda a bajar un poco, ¿no? Los decibeles mentales. Bueno, quemarlas también tienen todo este poder de esta planta. La artemisa purifica. Después la ruda es una de las más conocidas como plantas de limpieza porque absorbe y aleja las energías negativas. La ruda es una planta muy intensa, muy zarpada de limpieza. Después ya nos podemos meter más con el copal, que es de purificación, impulsa cambios, ¿no? Ante estas situaciones de que a veces no te das cuenta y decís, che, pará, necesito real, mover desde abajo. Bueno, el copal es zarpado. Después la mirra, que favorece a la meditación, ¿no? A veces estamos ahí también con la cabeza muy quemada, decís, bueno, conseguís mirra un poquito para bajar y favorece para conectarnos con nosotros. El sándalo es un abre caminos, ¿no? Para que podamos materializar nuestros sueños. La canela es como para levantar el ánimo, cuando a veces estamos medio depresivos o así medio tristongos, podemos meterle ahí con un poco de la canela y también aumenta el deseo sexual. Afrodisíaca. Es afrodisíaca la canela, así que cuidado cuando prendan. Bueno, después nos podemos meter con el tabaco, que es en realidad el tabaco es una de las plantas ancestrales como con más poder también junto con la coca y con otras plantas, pero el tabaco ayuda a enraizar, a focalizar, a volver al centro de uno mismo. El incienso sirve para limpiar, para bendecir, ¿sí? Para potenciar. Después la ruda sirve para sanar también todos los males, o sea, es de limpieza profunda. La contrahierba sirve para eliminar la negatividad, limpia, transforma, sana, armoniza. Bueno, estas son plantas que son, o resinas, que son fáciles de conseguir, ¿no? No me metí en cosas más difíciles porque es al pedo. Esto como que esto lo podemos utilizar. Pero te preguntas, ¿cuándo sahumo? ¿Cuándo me sahumo? Primero, cuando lo sientas. Cuando sientas que no estás bien, como que realmente necesitas algo, una limpieza más profunda, como que algo que te ayude, que vos decís, che, pará, estoy perdido. Sahumarse nunca hace mal, jamás. Sirve para cerrar ciclos e invocar a los nuevos, ¿no? A los nuevos movimientos, a todo lo que está por llegar, invocarlos. También cuando te mudas, Ajá. ¿No? Cuando te mudás, como esto, volver, empezás un nuevo ciclo, sahumar antes de llevar nuestras cosas, ¿no? Ah, limpiar ese espacio, sahumarlo y después ingresar con nosotros, con nuestras cosas. Mira. Sí, porque también después, por ejemplo, cuesta más limpiar, ajá, ¿entendés? Porque muchas veces, no sé, cajones con ropa, ya ahí hay energía estancada. Ajá. Ahora, después nos metemos un poquito más ahí. Para conectarte con vos mismo sirve, y también sirve como un mimo. No, a veces decís, che, a la mañana, yo me hace muy bien, es como algo que lo uso mucho. Entonces por las mañanas es como un mimito, una sahumadita, salir como con la energía renovada, a dar lo mejor de uno, siempre para afuera o para adentro. Por eso digo, siempre hay un motivo para sahumarse, siempre es bueno. Así que bueno, ¿cómo se sahuma? Vamos a empezar primero por esto, limpieza del espacio, ¿no? Después tratar de estar tranquilo, conectadas con nosotras, con esta intención que queremos engendrar, prender, invocar al fuego, que es esto, volvemos a este tema, o sea, traemos al fuego a un abuelo, ¿entendés? Lo estamos invocando, bueno, tratar de estar tranquilos, con la cabeza conectada con la intención, ¿no? Prendemos este sahumo, lo que si es preferiblemente siempre hacerlo con un fósforo, traer un material noble para invocar al fuego, y dejando espacio entre los yuyitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque da aire, ¿no? El aire hace que se circule, ¿no? Porque a veces tenemos mucho yuyito cortadito, muy chiquitito, y no te permite ese espacio entre medio de los yuyitos que hace que el fuego se pueda prender. Porque ¿qué? Lo que necesitamos, son las brasas, ¿no? Las brasas de esas plantitas o de esas resinas o con lo que estemos trabajando, o madera como el palo santo, necesitan este espacio para generar más brasa y lograr ese humo que es el que limpia. Después, nada, si te sale la llamarada, apagarla, uno la puede soplar para que se puedan generar las brasitas estas. Y bueno, está bueno en el espacio cerrar todas las ventanas, ¿sí? Para que se concentre el humo adentro de ese espacio. Si tenemos cajones, abrirlos, puertas, no sé, si tenés un placar, abrirlo. Tratar de que el humo entre a todos los espacios, cerrando la puerta, bien cerrado, bien térmico. Después de que pasamos por toda la habitación, lo podemos dejar en el medio hasta que se apague, ¿no? Y después de unos 15 minutos, podemos ya sacar el sahumo, abrir las ventanas y dejar que el aire realmente se lleve lo que hay que llevarse. Después, siempre es muy importante sahumarse a uno, más allá de que uno después que esté sahumando un espacio, sahumarse a uno mismo, desde los pies hasta la coronilla, para sacar todo lo que quede ahí de resabio. Y principalmente, o podés estar invocando con afirmaciones positivas de lo que querés atraer, de lo que querés que se vaya, ¿no? En este ritual. Y principalmente agradecer, porque eso es la base de todo. Ser agradecidos de que estamos con este aire, con este fuego, limpiándonos para que se vaya y que entre y que se pueda generar espacio para que todo lo que tiene que llegar, llegue, ¿no? Pero principalmente siempre agradeciendo en este ritual sagrado, ¿no? De invocación del fuego, aire y tierra, que es un ritual sagrado de hace antaño, así que nada, traemos ahí un poquitito de este hermoso ritual. A la señora blanca en la plaza. No para, ¿cuántas palabras va a decir? Mudo, mira. No, bueno, pero. Esperanza en la vida que perdí. Bueno, pero Moni, yo en el medio de todo eso ya saqué la carta. Muy bien. Por favor, Dios mío. Bueno, cambiamos de palo. Vamos. Bueno, entramos acá. Un poco me gusta, debo admitir un poco, porque vino... Pará. Primero te leo un mensaje que llegó. Mudo de la palabra más para escucharlas. Gracias, Muda León. Muchas gracias. Leo. Amamos. Leo. Basta. Pará. Lo peor de todo. Lo peor de todo es que la carta habla un poco de lo mismo. ¡Partida! ¡Chero! Lo que pasa es que esta es una reina. ¿Entendés? Sí. Tranca, palanca. Empezamos. ¿Entendés? Reinado, Leonini. Sí, nos toca, pero desde la emoción, porque viste que también es así, somos emocionales. Sí. Muy emocionales. Sí. Pero bueno, esta reina tiene como una cosa, porque uno la mira y la ve medio como en una, ¿viste? Como decís, che, ¿estás bien? Como, sí. ¿Te pasa algo? Ella está dudando, ¿viste? No sabe qué pasa, no sabe qué hacer. Tiene una copa en su mano, ¿no? Porque es la reina de copas. Pero está cerrada la copa, porque ella todavía está dudando. En realidad, acá plantea algo que tiene que ver con el amor propio, ¿no? Esto que hablamos hace un ratito. Primero, amarse a uno para poderse abrir y abrir esta copa, abrirnos al encuentro con otras personas. Pero primero desde el amor propio, desde el amor realmente genuino hacia uno. Ella todavía duda un poco, no sabe si abrirse o no. Pero nada, en el camino del tarot, la reina, nada, seguimos. El camino es continuar, ¿no? Entonces, no nos va a quedar otra que abrirnos a este encuentro con el otro, ¿no? Y la emoción, las copas, tienen que ver con eso, con el vínculo, con los vínculos realmente desde lo emocional, el poder abrirnos y encontrarnos. Habla, sí, de algo, mucho amor, hay mucho amor. El amor está presente, pero también puede haber como su lado contrario, que puede ser un poco egoísta, a veces no poder entregarse a otro y compartir, ¿no? Simplemente mirarse a uno y no poder fluir en ese intercambio. Principalmente nos habla un poco de la confianza, ¿no? Esto, soltar un poco la duda, ver de qué estamos dudando. ¿Sí? Entonces, principalmente, yo creo que si uno podemos trabajar en este amor realmente desde lo que uno realmente siente adentro, no queda otra que dar amor y va a volver. Entonces, dejemos de dudar, entreguémonos, conectémonos con lo que nos hace bien, lo que realmente nos hace poder expandirnos para que no haya dudas, porque no hay nada de qué dudar. O sea, estamos trabajando, estamos avanzando. Hay cambios, no podemos estar duros ante esos cambios, que no importa lo que quieras vos. Nos estamos moviendo, estamos fluyendo. La luna que nos viene ahora con el sincronario maya, nos hace que fluyamos. Si nos conectamos con uno, ya lo hablamos esto ya todo el programa. Sí. No queda otra que fluir y que dejar que nuestras emociones vayan para que nos vuelva eso hermoso que tenemos adentro, ¿no? Dar todo con el corazón, sin duda, hacia expansión. Por Dios, chicos, ¿qué pasa? Estamos re leoninas. Está mal. Presente, no lo podemos evitar. Ya está. Bueno, estamos muy felices de este programa hermoso, de la presencia que tenemos acá en el estudio. ¿Eh? Contanos, Mari. Agradecer a la temporada de Leo, que hizo que mi hermanita esté aquí presente. Adriana, gracias por estar, por venirte hasta el Valle de Tras la Sierra. Gracias, estamos felices de estar acá compartiendo esto de lo que nos sale de con el corazón para ustedes y se nota, se siente, se vibra y se escucha. Así que nos vamos a... El viernes que viene, ¿sí o sí? Obvio, olvídate, no pasa más, basta. No pasa más. Ya nos ahumamos todas. Sí, ya está. Más ahumadas no podemos estar. Nos escuchamos el próximo viernes. Mañana estamos en Radio Come Chingones a las 6 de la tarde. www.radiocomechingones.com.ar a las 6 de la tarde. Nos pueden estar escuchando un matecito ahí, tranquis. Y hoy nos vamos con una cumbia porque... Es viernes. Y está todo en Leo. Está todo en Leo. Hay que bailar. Mal. Vamos a pasarla hermoso, a bailar la cumbia y a fluir.